sanjuanera que yo quisiera agradarle. Me gusta porque es morena y tiene los ojos grandes. Me gusta porque es morena y tiene los ojos grandes. Pa' hacerme un hombre feliz, un beso de tu boquita, pa' hacerme un hombre feliz. A San Juan, a ver la sanjuanerita. Tengo que volver a San Juan, a ver la sanjuanerita.